Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock group. You're a rock group. You too. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against you too. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good at it. It's an experimental station of a sort for... The revolution will not be televised. Call 1-800. And you too, and you too, too. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 21 de este 20 de febrero de 2013, en directo desde Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM. Son las 8 y 3 minutos, ya casi 4. Hoy va a ser un mano a mano entre Carlos Miralles y Javi Vara, quien os saluda. Hola, Carlos. Buenas tardes. Mano a mano. Un mano a mano, sí. Y ya, mira, ya de paso me das paso de que la gente pues que nos quiera llamar en directo es el 96-153-1634, repito, 96-153-1634. Aquí estamos y encantados de escucharos y en directo. Muy bien, así que bueno, aparte del teléfono tenéis las redes sociales como Facebook y Twitter, en Twitter @U2Valencia y @U2VertigoRadio y en Facebook pues a través de U2Valencia también y de Vértigo Radio. Vamos a hacer un repaso de lo que va a ser el programa en estos próximos minutos. Vamos a hacer un repaso de las andanzas de Adam Clayton, que ya comentábamos la semana pasada que estaba en Brasil, en Río de Janeiro, con el carnaval. Y bueno, esta semana ya lo tenemos otra vez en Dublín. ¿Se ha cambiado el peinado? Exactamente, hablaremos de ese cambio de look. Bueno, simplemente es que se ha cortado el pelo. Sí. Pues llevaba unas pintas la semana pasada con el pelo bastante más largo. Y bueno, ayer concretamente pues reapareció en Dublín para una buena causa. Y ha comentado que está en medio del proceso de grabación del nuevo disco. O sea que muy buenas noticias, porque se supone que ya estos días, hoy seguramente ya están trabajando en Dublín en la grabación del nuevo disco. Sí, pero no se ponen de acuerdo, porque si lees la noticia dicen que para final de año el disco, uno dice para octubre, noviembre, septiembre. Sí, no he dicho ninguna cosa que se vaya de lo normal, porque estaríamos hablando de que el disco... físico, tal cual. No, me refiero a que el disco teóricamente debería salir para noviembre, lo que es la fecha de lanzamiento del disco, pero el single podríamos tenerlo para después de verano, que es lo normal. Septiembre, single del nuevo disco, y en noviembre pues el lanzamiento ya con todas las canciones del hipotético nuevo disco de U2. Vamos a ver. Si todo va bien, y estos próximos meses van a ser fundamentales y muy importantes de cara pues a la planificación del grupo para el 2014, teniendo en cuenta que si hay disco pues también habrá gira. En fin, muchas cosas que todavía están en el aire y que en los próximos meses pues vamos a tener que estar muy atentos para ir planificando pues también el que le apetezca viajar y todo ahorrar, eso. Pues, ahorrar dinero este año. Ir de gira el año que viene. Pueda. Eso, esta con la cosa, crisis está... Está la cosa complicada, pero bueno, haremos juegos malabares. Eso es. Ya veremos qué pasa. Primero que salga en el disco y luego ya será otro cantar. Eso. Saludamos y mandamos un saludo a Leo Catalán, Raúl Cuello y Oscar Puchades, que estarán próximamente con nosotros en el programa. Y nada, también a los de U2 Chile, que conectaremos con ellos en unos minutos en el lado oscuro. Y Al control, Mónica. A Mónica, pues bueno, muchas gracias como siempre. Vamos ya con las noticias. Comenzamos las noticias hablando pues de lo que damos, en lo que nos quedamos la semana pasada, y era que Adam Clayton estaba en Río de Janeiro disfrutando del carnaval. Bromeábamos con que estaba con Mariana Teixeira, y bueno, efectivamente, a los pocos días volvió otra vez a aparecer por Brasil acompañada de ella. Concretamente coincidieron en un acto, una exposición artística del artista Martin Creed, que también comentamos la semana pasada. Fue en una residencia de Río de Janeiro, propiedad de Francis Reynolds, y bueno, pues ahí se pudo ver a Adam Clayton rodeado de sus amigos y también de esta chica, Mariana Teixeira de Carvalho, que bueno, que aparte de haber estado en el mismo grupo de amigos de Adam en Río de Janeiro, pues también estuvo en fin de año en el viaje que hizo Adam Clayton a Sri Lanka. Con lo cual, pues bueno, ya si estuviéramos en el tomate o en el Sálvame, pues diríamos que es el ligue de Adam Clayton, bueno, Mariana Teixeira. Así que bueno, ahí queda ese dato. Tiene muchos ligues por ahí. Hay que decir que esta semana también ha salido la noticia de que Adam Clayton ha vendido su apartamento de Nueva York a Bruce Willis. A Bruce Willis, ¿eh? Y bueno, la verdad es que teniendo en cuenta lo que le costó hace unos años el apartamento a lo que le ha vendido ahora, pues... ha salido ganando. Sí, sí, no, desde luego. Pero yo lo creo, ¿eh? Son muchos millones de dólares, ¿no? Lo que van en esos pisos en Nueva York, en el Dorado concretamente. Y bueno, pues ha decidido deshacerse de él, del apartamento, y ha encontrado comprador en Bruce Willis, nada más y nada menos. También relacionado con el tema de apartamentos, amas de llaves, etcétera, hay que decir que Larry Mullen ha demandado también a Gaby Smith, que era uno de los apoderados o contables del grupo, también se supone por haber evadido por ahí pasta de Larry. O sea que ya tenemos otra vez el lío con el tema económico. Como decimos así, me lo llevo, exactamente. Y bueno, en fin, Larry parece que se ha puesto las pilas y también ha demandado a este personaje. Tienen, ¿no?, tanto dinero que tienen que delegar su dinero a terceras personas. Hasta cierto punto es normal, ¿no? Pues sí, evidentemente. Manejan tantas cantidades de dinero que tienen que tener una persona para que se lo administre. Pero claro, no te puedes fiar ya de... No, hoy en día no te puedes fiar. Y bueno, si te pones a leer las noticias aquí en España de los políticos y de todo, pues... No, hablemos... ¿Qué podemos contar, no? Está el tema muy chungo en España y en Irlanda también, por lo que vemos. No nos podemos fiar, vamos, y con cuidado. Y bueno, pues nada, todo este rollo, ¿no?, de económico, como decíamos, de Dan Clayton, de Larry Mullen, de momento Bono no se ha quejado, y The Edge tampoco. Ya veremos qué pasará al final con... Porque yo creo que tienen el mismo asesor financiero, aunque es verdad que The Edge y Bono, pues con el tema de Elevation Partners, tal vez estén un poco más separados, ¿no?, que de Adam y de Larry. Sí, como tiene su fortuna. Efectivamente, y la administran pues como pueden y como saben. Y nada, pasando a otra noticia de esta semana, pues en el canal History Channel, que también se puede ver aquí en España, concretamente el sábado 16 de febrero se estrenó un documental llamado Miracle Rising, Sudáfrica, en el que aparece brevemente Bono. Y bueno, lo más interesante de este documental es que dentro de las canciones que están incluidas hay una canción de U2, concretamente Breathe, del, como sabéis todos, del No Line on the Horizon. Pero bueno, aquí lo especial es que es una versión inédita y alternativa, ¿no?, que se grabó pues especialmente para este documental, aunque en principio era una versión que Bono había reescrito la letra para Nelson Mandela. Y bueno, aprovechando que participaba en este documental, pues le preguntaron si podía utilizar esa canción, esa nueva canción alternativa de Breathe, y bueno, accedió a cederla, y se puede escuchar pues en fragmentos, no está completa. Pues sería bueno, pues, perfecto, ¿no?, tener esa versión alternativa. Pero bueno, viendo el documental y extrayendo varios fragmentos, se puede escuchar la canción de Breathe, pues así como lo vamos a hacer ahora aquí en Vértigo Radio. Sonaba Breathe en el documental de History Channel, titulado Miracle Rising South Africa, y que bueno, pues no sé si algún día la publicarán de forma completa, como ocurrió un bonus track de esos que salen a saber. Luego hay otra canción, por ejemplo, North Star, que también sale en los créditos de una película, y tampoco se ha publicado. Otra canción también. Seguramente se quedarán por el camino, pero bueno, ahí teníamos, aunque sea en un minuto y pico, varios cortes, pues lo que es esa versión alternativa de Breathe. Y bueno, vamos a escuchar más cosas raras. Pues esta semana va de noticias raras o versiones alternativas de canciones de U2. Porque bueno, trabajando en la guía de Dublín y buscando información acerca de diversos lugares de la ciudad de Dublín, este fin de semana encontramos un vídeo inédito de una actuación de, bueno, por llamarla entre comillas, del año 2000 en Dublín, concretamente en el mes de junio, meses antes de que se publicara el disco All That You Can Leave Behind, en una celebración de cumpleaños de Aung San Suu Kyi. Estamos hablando del año 2000, antes de que sacaran el disco y antes de que publicaran Walcón y surgiera todo el tema de Aung San Suu Kyi. Bono estuvo en esa celebración de cumpleaños en Dublín, y bueno, estuvo cantándole cumpleaños feliz con la gente que tenía alrededor, y llevaba un radio cassette, y como claro, estaba trabajando en la grabación de Walcón, que era la canción dedicada a Aung San Suu Kyi, pues cogió el radio cassette, le dio al play y puso una demo de la canción de Walcón, una canción sin terminar, y se puso a cantar sobre la propia grabación del radio cassette. Es un vídeo muy curioso que hemos descubierto este fin de semana y que lo podéis encontrar en internet en la página web de U2 Valencia. Y vamos a ponernos el audio, hay que tener en cuenta que es una grabación casera de aquel día, del año 2000, pero bueno, se puede distinguir perfectamente cómo sonaba esa versión todavía sin terminar, esa versión demo de Walcón, que al cabo de un año y medio, o un año o dos años, ganaría el premio Grammy pues a la mejor canción del año, ¿no? Una categoría, esa canción impresionante, y que aquí pues estaba todavía virgen, ¿no?, por descubrir. Vamos a escucharla. Thoughts of her stayed with us long after that ceremony. Ahí teníamos ese extracto de un vídeo de YouTube donde, bueno, pues se puede ver a Bono enganchando un radiocassette y cantando sobre el mismo. Esa demo de Walk On, que, como decimos, ganó un premio Grammy, nada más y nada menos, y que ha sido emblema de U2 durante esta última gira para reivindicar los derechos de Aung San Suu Kyi. Y que luego dicen que editan, que se le quitan los CD, los discos, los pierden. Ah, bueno, editan. Esto era una cinta, porque es un radiocassette lo que tenían. Cinta. Pero bueno, no deja de ser curioso sí, verdad. Y verlo ahí con un radiocassette. Así que invitados estáis a YouTube para poder disfrutarlo. Y nada, continuando con las noticias. Esta semana pues ha venido marcada, como comentamos al principio, por el regreso de Dan Clayton a Dublín. Después de pasar unos días disfrutando del calor de Brasil, pues disfrutando de la magia de los canales de Río de Janeiro, pues y asistiendo a exposiciones de arte, pues ha vuelto al clima frío y gris de Dublín. Y lo hace pues para participar en una buena causa. Se la ha podido ver concretamente ayer en la sesión fotográfica de la campaña Walking My Shoes. Mashush, que bueno, pues el año pasado ya estuvo colaborando con ellos, y que en este 2013 la campaña Walking Mashush pues empezará el próximo 12 de abril. Y bueno, Adam Clayton pues ya formó parte, como decía, de esta campaña en el 2012, que busca pues proporcionar ayuda médica a todos los enfermos mentales en Irlanda. El año pasado pues apareció, si recordáis, ahí con unos zapatos de Cristian Louboutin, con unos pinchos, si recordáis. Esa foto súper curiosa. Y bueno, pues ayer concretamente llevaba unos zapatos, no sé exactamente la marca, pero llevan una parte metálica. En fin, a los que son un poco fetichistas de U2, pues seguro que ya saben la marca de zapatos. Y bueno, hoy se ha publicado una entrevista un poco más en profundidad acerca de esta campaña y de cómo también Adam Clayton ha llevado a buen término sus problemas a lo largo de la vida, porque también ha tenido malos momentos en su vida. Aquí hemos hablado en diversas ocasiones de alguno de ellos. El alcohol, las drogas. Y cómo se ha enfrentado a ellos, ¿no? Y cómo poder superar todos estos problemas. Entonces, Adam Clayton comenta, dice: hay mucho de todo eso en nuestra industria y está cubierto con drogas y alcohol. Hay una alta incidencia de músicos y músicos jóvenes que se suicidan o mueren a causa de accidentes sin darse cuenta. Yo era consciente de ello cuando era adolescente. Cuando tenía 16 o 17 años me pareció bastante difícil de encajar, pero entonces la música era lo que realmente funcionaba para mí. Y más adelante en mi carrera he tenido problemas con el alcohol. Y de nuevo no fui a rehabilitación, fue a rehabilitación, uh-huh. Con lo que fue un soplo de aire fresco para la gente. Comenta que él pidió ayuda y la recibió. Y así invita a él que la gente lo haga. Él tuvo problemas, como comentabas, pues con el alcohol, con las drogas. Y afortunadamente él ha ido tomando control de esta situación y pues, y al final pues se ha recuperado, no ha tenido ningún problema, ¿no? Para bueno, pues continuar y estar como una rosa, como está ahora Dan Clayton, con ese nuevo look. Y dice que cree que para él y para la banda pues fue la música lo que le salvó, ¿no? Que fue muy importante, y que si no se hubieran vuelto locos y que seguramente pues hubieran sufrido una depresión. O sea, que gracias a la música pues no cayeron, ¿no?, en los vicios y las cosas que la rodean. Siempre se han centrado en la música, en meterse en el estudio, seguir grabando. Como se suele decir, la música amansa a las fieras, amansa al todo. Pero bueno, hay que decir que aún así Adam Clayton ha sido uno de los que más problemillas no han tenido. Y bueno, sobre todo pues en la época del CUTV. Recordad esa, la gira del CUTV, que madre mía. Cuando estuvo saliendo con Naomi Campbell y que bueno, pues le trajo por la cara de amargura. Exactamente. Y bueno, pues esta campaña lo que trata es de luchar contra un problema que tienen muy importante en Irlanda, y que es el índice de suicidios. Es muy elevado y bueno, esta campaña trata de concienciar a la gente para que la gente que tenga algún problema pues acuda a pedir consejo, se abra, no se encierre, y que el hecho de comentar los problemas con los demás pues puede ayudarle pues a encontrar una solución y salir adelante. Hoy ha salido, referente a eso, hoy en televisión, esta mañana viendo la tele, ha salido un reportaje en un canal, Antena 3 en este caso, diciendo que el 1,5% de la población, debido a la crisis, se suicida. No, bueno, que España que está empezando ahora con todo el tema este de las hipotecas, de los desahucios y todo este sí, asunto, que es más importante de lo que nos estamos podemos pensar, verdad, ¿no? Es verdad. En Irlanda ya lo tienen desde hace tiempo y fíjate, hasta que hacen campañas en donde tienen que participar Adam Clayton y otras celebridades para que esto no vaya más. Y aquí en España no sé hasta qué punto... Pronto es posible que incluso veamos algo relacionado con esto, porque no es normal, no todo lo que está sucediendo, pero bueno, no nos vamos a meter en política y meter caña, que es lo que deberíamos de hacer, pero bueno, cada uno que sea consecuente con lo que haga. Y bueno, aparte, al finalizar la entrevista, pues aprovecharon para preguntarle sobre U2 y lo que podría ser el nuevo disco. Y entonces hablaba de cómo la música puede llegar a la gente, y dice que no está seguro de que la música o que él mismo o U2 sepa llegar de forma directa a la gente en línea recta, pero que cree que dentro de la música y de las letras hay pautas con las que las personas se pueden identificar, ¿no? Y de hecho, pues lo compartimos aquí en Vertigo Radio, nos sentimos plenamente identificados, ¿no? Tanto con la música como con las letras de U2, y de hecho pues tenemos el programa todos los miércoles aquí dando la tabarra con U2. O sea que nosotros somos de la ideología de Dan Clayton. Y bueno, ya al grano, dice que en este momento... ¿Cuándo sale el disco? Dice que en estos momentos están en medio de la grabación del disco, y que debería estar terminado a finales de año. Bueno, debería estar terminado. Porque uno que se va a Río, el otro que se va a Nueva York. Bueno, supongo que han tenido una semana o dos de descanso, pero hoy día 20. Están en Dublín los cuatro, y bueno, pues es buena señal. Ahora ya de mes de marzo, como no, allí no hay fallas, pues no tienen que hacer libre. Que las fallas. El 17 de marzo, San Patricio, es domingo, o sea, tampoco tienen que hacer puente ellos. Pueden aprovechar de lunes a viernes para trabajar y no descuidarse más. Esperamos que estos próximos meses sean fructíferos y que tengamos nuevo disco para... Una invitación para a U2, que se vengan las fallas y que sepan lo que es los petardos. Bueno, eso por supuesto, la invitación a los cuatro miembros de U2 y al staff y a todos los seguidores de U2 que nos están escuchando ahora mismo por internet o de donde sean, pues que vengan a Valencia si quieren en fallas. Y recordarles que el 17 de marzo, día de San Patricio también, aparte que son fallas, estrenamos la nueva web U2 Valencia. En fin, no digo más. Está trabajando duro y os va a gustar. Esperemos que sí. Yo creo que vamos a hacer ahí un reset muy bueno dentro del club. Vamos a volver a empezar de nuevo y tomarlo todo con muchas más ganas ya para empezar el nuevo disco y la nueva gira en primera línea. Y bueno, ya para terminar, la última noticia esta semana es que la canción Mi Sarajevo de Passengers, del año 97, sale en un recopilatorio de la ONG War Child, que el otro día pues hicieron un concierto en directo por internet, Grupo Muse. Pues también va a editar por su 20 aniversario pues un CD o música que también se puede comprar a través de iTunes, con 20 canciones, entre las que se encuentran pues Mi Sarajevo, como decía, de Passengers. Luego también han metido la versión de U2 de Running to Stand Still de Elbow. Y bueno, acostumbrado siempre a escuchar la versión original o el directo de U2 de Mi Sarajevo, hemos encontrado esta versión, que alguno nos meterá caña por ponerla, de Trans. Os va a gustar, ¿eh? Trans Ópera se llama la versión de Mi Sarajevo, así que os dejamos con ella y enseguida entramos con Bonopoli y la agenda de YouTube. Muy bien. Is there a time for keeping your distance? Time to turn your eyes away? Is there a time for keeping your head down? Forgetting all for thee? Is there a time for cooler lipstick? A time for curling hair? Is there a time for high street shopping? Find the right dress to wear. Here she comes. Let's Take a crown. Is there a time to run for cover? A time for kiss and tell? Is there a time for different colors, different names you find it hard to spell? Is there a time for first communion? A time for East 17? Is there a time to turn to Mecca? Is there a time to be a beauty queen? Here she comes. He plays the crown. Here she comes. Surreal in her crown. Bueno, pues damos comienzo a los tributos U2. Empezamos con Chile, Lemon Chile, este sábado 23 de febrero en el Parque Tricao, al costado de la Laguna de Santo Domingo, a las 7 de la tarde, y la entrada será libre y gratuita. Sigo con bueno, al aire libre. Al aire libre, sí, sí. Además, he visto el lo que es la explanada, está en su Facebook, lo podéis ver en la explanada. Es tipo Red Rocks, para que os hagáis una idea. Qué chulo. Está muy chulo. Bueno, continúo con los tributos U2 que habrá en Italia. Damos comienzo con Under Sky Tribute Band en la población de Martano, mañana jueves 21 de febrero en la sala Lingua Loca a partir de las 10 de la noche. Seguimos con Kindergarten YouTube Tribute en Bergamo, viernes 22 de febrero en la sala Odeas, dando comienzo a las 8 de la tarde. Y por último, los tributos en Italia con la banda Velvet Dress Tribute YouTube Band en la ciudad de Pavoda, sábado 23 de febrero, en la sala Coco, y dará comienzo a las 11 de la noche. Pasamos a la agenda, a los tributos que habrá en España. En primer lugar, tenemos con dos tributos a cargo de la banda The Hype. El primer tributo, mañana jueves, día 21, en Sevilla, en el Bar Dada, a partir de las 23 o 11 de la noche. Es el tributo que hace el mes pasado lo anularon, o sea que mañana tenéis un tributo con ellos. Y luego el sábado, el segundo, en Córdoba, en el Banaguer Iris Paf, a las 11:30 de la noche. Ya, pues... No, aprovecha. Aprovecho. A aprovechar a su cantante, a su Bono Diez, a Pedro, que ayer fue su cumpleaños. Muchas felicidades, en nombre del equipo de Vértigo Radio, de Valencia. Y nada, pues que nos veremos pronto. Esperemos. Tengo entendido. Pasamos también con la banda Please, en Barcelona, en la sala Cava de Berlín, el sábado 23 de febrero, con dos horas de tributo 2 y a partir de las 9 de la noche. Y por último, aquí en Valencia, ya llegó Valencia, tenemos a la banda Spy Plane, que os invita a revivir los inicios de la banda irlandesa con el mítico concierto de la gira del World Tour en el Red Rocks de Colorado. Esto será en la Edad de Oro, a las 11 de la noche. Eso sí, puntualidad, como se dice, inglesa, tiene que ser el tema de la puntualidad es aquí muy, muy, muy importante. Y un pequeño anticipo que podría ser lo que será en junio con Spy Plane. Exactamente. Un anticipo, ¿eh? El 8 de junio en Tarragona y el 15 de junio aquí en Valencia. UTV Live from Red Rocks. Ahí lo dejamos. Eso es. Ya tenemos más detalles de este ello. Este sábado pues los tendréis también aquí en Valencia. Y luego creo que, comentaros que a las 40 primeras personas que compréis la entrada vendrán con un CD de regalo con el adelanto de la edición del Zoo Ranch. Ah, muy bien. Y tal cual, pues a ver lo que he comentado, que la banda ha dicho y el local, que puntualidad. O sea que sabemos, hay que estar allí a revivir aquellos años 80. Muy bien. Oye, ¿y Dubliners? Dubliners tenemos concierto también este sábado. Creo que he invitado a Toñi de Vértigo. Uh-huh. Enseguida os decimos la hora del concierto. El sábado. No, es este sábado, este sábado 23 de... 23. Creo que es a las 10 de la noche. A las 10 de la noche, sí. En Sevilla. Y nada, ahora... La colaboración de Toñi, de Vértigo. Y recordad que también Toñi está trabajando con Vértigo, con su grupo. Exacto, en hacer acústicos, porque Juan P, el guitarra, se... Juan P, pues, por motivos laborales, marchó de la banda. Y nada, que pronto, hablando con Toñi, pues, tendremos noticias de ella. E incluso entraremos en directo con ella. Muy bien, pues nada, para que abráis boca y recordéis los que estuvisteis en Zurange del concierto de Spy Plane, lo podéis ver este sábado, como decimos, aquí en Valencia. Estarán en Tarragona el 8 de junio y luego en el Rock City de Valencia con ese ZUTV Live from Red Rocks. Os dejamos con un fragmento del concierto del Zurange de este pasado mes de noviembre aquí en Valencia, para que veáis lo que podéis disfrutar en los próximos días y en junio, sobre todo en esos dos conciertos de ZUTV de Valencia. Vamos con Spy Plane. En el baño, ha pillado. What you want now? This is Gloria. See you. Etapa de finales de los 80 y cómo existen pequeñas historias dentro de la gran historia que fue el Yocho Tree. La relación entre U2 y Estados Unidos es extremadamente cercana e incluso en algunas ocasiones peligrosa. Con el lanzamiento del multiplatino Árbol de Josué, la banda ya daba que hablar con sus mensajes sociales y políticos en sus canciones, y que incluso llevaron a algunas personas a amenazar de muerte a Bono si U2 seguía interpretando Pride. Sin embargo, Bono dejó esos inconvenientes de lado y siguió manteniendo el respeto de por Estados Unidos, y es tanta la afición por este país que a lo largo de la discografía de la banda tenemos nombres de canciones que relacionan a ciudades de este país, Miami, Nueva York, es un ejemplo, o mencionándolas con referencias como City of Blinding Lights. Pero volvamos a lo que hoy nos convoca en el lado oscuro de YouTube. Hoy será el turno de una de las canciones musicalmente hablando más extrañas, pero con un alto trasfondo político y de protesta. Se trata de Drunk Chicken America. Esta canción tiene una secuencia de acordes y melodías típicos de la era de la información instantánea de finales de los 80s, y que como particularidad extra incluye extractos del poema del escritor Allen Ginsberg, titulado América, escrito en 1956. El poema es en primera persona y se lee como un monólogo. Se presenta en un foco laberíntico con un argumento de ensayo político, de culpa, mediante acusaciones a Estados Unidos, su gobierno y sus ciudadanos. Ginsberg utiliza el sarcasmo para acusar a Estados Unidos de tratar de desviar la responsabilidad de la Guerra Fría y hace numerosas referencias a los dos movimientos políticos de izquierda y anarquistas. Sin embargo, el poema está teñido de optimismo y esperanza, mencionando frases como ¿cuándo va a terminar la guerra humana? América es también un poema muy personal, por lo que las referencias al uso de Ginsberg de la marihuana y su homosexualidad y de toda la carga social que ello implica. La línea más larga en el poema es una descripción sentimental de una reunión comunista de su madre que lo llevó cuando era él un niño, terminando abruptamente con la declaración irónica propia de él: todo el mundo debe haber sido un espía. En lo netamente musical, esta canción de YouTube forma parte de los temas extras de la reedición del Yocho Tree del 2007, y es la precursora de, entre otras, de Bullet the Blue Sky, otra canción de YouTube cargada de crítica hacia Estados Unidos. En un principio, durante la sesión de grabación, se le dio el título de solo Drunk Chicken, y luego al agregar las letras del poema de Ginsberg se agregó América. Además, es esta una de las canciones en que Brian Eno dejó su huella al incluir improvisación al grabarla, y aunque YouTube estaba convencido de editarla en el nuevo disco y darle una estructura que se adaptara al Yocho Tree, nunca llegó más allá de sus orígenes. Según The Edge, en sus comentarios sobre la remasterización del disco, Drunk Chicken America es el punto de partida para este álbum icónico de la historia de U2, que significaba la búsqueda de pistas, inspiraciones y trabajo para elaborar un gran álbum. Y que fue así. Y ahora, en el lado oscuro de U2, en su capítulo 21, escuchamos en Vértigo Radio Drunk Chicken America. America. America, I've given you all, and now I'm nothing. America, $2.27, January 17, 1956. I can't stand my own mind. America, when will we end the human war? Go fuck yourself with your atom bomb. I don't feel good, don't bother me. I won't write my poem till I'm in my right mind. America, when will you be angelic? When will you take off your clothes? When will you look at yourself through the grave? When will you be worthy of your million Trotskyites? America, why are your libraries full of tears? America, when will you send your eggs to India? I'm sick of your insane demands. When can I go into the supermarket and buy what I need with my good looks? America, after all, it is you and I who are perfect, not the next world. Your machinery is too much for me. You made me want to be a saint. There must be some other way to settle this argument. Burroughs is in Tangiers. I don't think he'll come back. It's sinister. Are you being sinister, or is this some form of practical joke? I'm trying to come to the point. I refuse to give up my obsession. America, stop pushing. I know what I'm doing. America, the plum blossoms are falling. I haven't read the newspapers for months. Every day somebody goes on trial for murder. Bueno, pues va llegando el momento de ir despidiéndonos del programa de hoy, recordando los tributos que hay en España este fin de semana. Sí. Empezamos por Sevilla con The Hype. Con The Hype. Exactamente. Dos tributos con The Hype. Mañana jueves y el sábado. Luego tenemos también a Please en Barcelona. Luego tenemos a Spyblade en Valencia y también tenemos otro en Sevilla, que es con Dubliners. Con Dubliners, exactamente. Empieza a las 11 de la noche en la sala Palco. De Sevilla, con la invitación de Toñi, del grupo Vértigo, que bueno, llevan un tiempo en stand-by, pero están ya preparando. Están ahí. Sobre todo conciertos en acústico. En acústico, sí. Y bueno, deciros que la entrada de Dublín cuesta 3 euros, esta vez habrá que pasar por caja, pero bueno, 3 euros por estar escuchando un par de horitas de U2, yo creo que vamos. La gente de Sevilla pues no puede faltar tanto al concierto de The Hype como al de Dublines. Uh-huh. Y bueno, como hemos comentado, el concierto de Spyblade va a ir en torno al Red Rocks. Estamos ahora con la celebración del 30 aniversario del disco War. Y bueno, realmente el concierto de Red Rock será el 30 aniversario, el 5 de junio. Y bueno, para esas fechas hemos programado esos dos conciertos en Tarragona y aquí en Valencia, un poco con la dinámica o la estética de la gira Zoo TV, haciendo un mix de lo que fue la tecnología del Zoo TV con las pantallas, pues adaptado al Red Rocks. Al puro y duro, el rock, el U2 puro. Bueno, lo que es ahora, lo porque es... obviamente en los 80 las pantallas y todo eso sobraban, no, no había nada de eso. Pero bueno, vamos a tratar de fundirlo y en el mes de junio vamos a poder disfrutar de esos conciertos de Red Rocks. Aunque bueno, para más. Bueno, anticipo este sábado. Este sábado. Y bueno, pues vamos a despedirnos escuchando pues un fragmento de lo que fue el concierto de Red Rocks. Aunque bueno, lo que realmente se escucha en el audio está grabado de otro concierto. Ya lo comentaremos. Por un lado está el DVD, donde todas las canciones que suenan y se ven son las de Red Rocks, pero luego el Under a Red Sky, la mayoría de las canciones son de otro concierto, no son las de Red Rocks. Eso es. O sea, un poco lío, ¿no?, lo que hicieron ahí con ese lanzamiento musical. Pero bueno, ahí tenemos este New Year's Day del disco War, en la versión en directo del Under a Red Sky, con el que nos despedimos hasta la semana que viene. Un placer, Carlos. Un placer, Javi. Y Mónica, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chao. Chao. Set my